simple mortal y la convierte en un día de puta madre para la gente que merecemos la pena, para la gente de Dios. Ya estamos por aquí nuevamente, Roxar Sáenz. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco en acción, el rompe las ondas con. Pequeño Ternasco en acción, las ondas gritamos un tron. Pequeño Ternasco, Pequeño Ternasco, Pequeño Ternasco. Episodio 799, casi 800, del podcast de Riguroso Directo en tu Recto, que se emite de lunes a jueves. Esta semana, este miércoles, es el último día. La semana que viene ya será normal otra vez. A las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Y también por tu emisora favorita, si está entre las 30 FMs y plataformas estatales e internacionales que pasan en directo o en diferido la señal de nuestro programa, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda. Desde Santander de la banda. Mira en nuestra contra. Maltratando nuestro hogar. Estamos arrancando con este tema titulado No Queda, que aparece en Involución, el EP debut para el trío madrileño de Rock Sin Más y una de nuestras bandas asociadas, Higgs. Queda mucho tiempo, hay que actuar sin miedo. No queda mucho tiempo. De verdad, no queda nada porque Pequeño Ternasco ya ha empezado, ya estamos en marcha. Sin miedo. Nuestra tierra es nuestra vida. Nuestro mundo anda perdido. Es momento de invertir. Asaltomatarock.com. Saludos para ti que nos escuchas en directo, saludos para ti que nos escuchas en diferido y también saludos, por supuesto, para ti que nos escuchas vía podcast. Nuestro programa en su versión enlatada, cada día a las 9 de la noche hora Madrid, disponible en el Facebook de Asalto Mata Radio Rock y también, obviamente, en la web asaltomataradiorock.com, menú principal, noticias rock, pinchas en el blog de Ternasqueando y ahí aparece este episodio y todos los anteriores. Y los posteriores aparecerán también. Siempre y cuando hayamos hecho previamente nuestro directo de cada día. Rosa Rosae. Hemos escuchado a Gis y también vamos a escuchar al otro lado. A los al otro lado. ¿Por qué? Pues te lo explico. Primero porque son dos bandas asociadas y aquí hacemos sonar a nuestras bandas asociadas. Faltaría más. Eso a nivel general. Pero a nivel concreto, ¿por qué? Pues porque el domingo por la mañana nos llegó notificación desde los chicos de al otro lado, nos dijeron que les habían dado acceso al concurso del Viña Road para poder ser votados para el Viña Road de este año. Claro, yo flipé colores. Tres días antes habíamos anunciado que eran las últimas horas para votar a las bandas para el Viña Road. Y lo habíamos anunciado porque las seis bandas que hasta ese momento de las bandas asociadas se habían presentado a esas votaciones nos lo habían dicho así. De hecho, yo creo recordar cuando vi las bases del concurso, que no me las descargué, estoy hablando de memorieta, cuando vi las bases del concurso, yo entendía que sí, que efectivamente el plazo de votos era hasta el último día de enero o primeros dos o tres días de febrero. Claro, ¿cuál fue mi sorpresa? Al ver que efectivamente, tanto al otro lado como a Higgs, se les había dado acceso a esas votaciones y ya se les podía votar. Intenté entrar nuevamente a descargarme la base del concurso, no me dejó entrar, refresqué página, ya me dejó entrar y efectivamente ahora ponía que las votaciones comenzaban el día 2 de febrero. ¿Y las anteriores votaciones? Pues no lo sé, porque como no me descargué el anterior pliego de la base del concurso, pues no lo puedo decir a ciencia cierta. Lo que sí que puedo decir a ciencia cierta es que lo de que las votaciones comenzaban el día 2 de febrero es mentira. Porque la gente ya llevaba como mínimo 30 días votando. Esto es así, esto sí que es un hecho claro. La gente ya estaba votando antes del 2 de febrero. ¿Y esto no será una segunda ronda para otros grupos? No, para otros grupos no, porque, por ejemplo, de las seis bandas asociadas que se habían presentado previamente y que nosotros teníamos conocimiento, Vuelven a salir y además les está perjudicando, porque los chicos de Barracuda, que iban en segunda posición, ahora van los quintos. Concursicos. Donde la música, como bien comentábamos hace unos días, es lo que menos importa. Las bandas son lo que menos importa. Aquí lo que importa es recabar datos de los votantes. Porque hay que votar por correo electrónico, con lo cual se queda tu dirección de correo electrónico, te vuelven a responder, se quedan. Bueno, que lo que les interesa son datos e información de la gente que vota. Por eso, ni cortos ni perezosos, pues. Yo ya te digo, no puedo decir cuál era el plazo anterior porque no me descargué la base del concurso, pero ahora resulta que se puede votar hasta pues todo el mes de febrero o hasta primero de marzo. Una pasada. Yo también me había quedado con el detalle que los Barracuda iban los segundos con 900 y pico votos y los primeros llevaban mil y poco también. Dije, hostia, parece que la gente ya se ha dado cuenta de que estas tomaduras de pelo no iban a ninguna parte, con lo cual la gente está votando menos. ¿Qué han hecho? Pues que vote más tiempo para votar. Y meter a más bandas. Porque, y esto sí que es comprobado, la gente de otro lado me mandaron mensaje el domingo por la mañana como que les habían dado acceso para ser votados. Esto en mi pueblo y en cualquier lugar, en tu pueblo, en tu ciudad, en tu barrio o en tu concejo, solo tiene un nombre. Solo tiene un nombre. Manipulación. Y sintiéndolo mucho, yo al juego de la manipulación no voy a entrar. Aquí estamos, estaremos, y es nuestro principal objetivo, dando todo el apoyo que sabemos que somos capaces de darle a las bandas, y como se dice aquí en Aragón, y un capacico más. Pero con respeto y con coherencia. Este tipo de artimañas estratégicas de marketing no son difusión, porque realmente la difusión la están haciendo las bandas y quienes damos difusión a las bandas. Esa es la realidad de la difusión. El concurso no da ninguna difusión. Ninguna. Crea una página web donde tú vas y votas. Punto. No hacen nada más. Yo no estoy viendo al Viñarroz compartir como locos. Vota tal banda, vota. Entra a votar al concurso. No. O sea, difusión no hay ninguna. Nosotros seguiremos dando cumplida información de todo lo que tenga que ver con nuestras bandas asociadas, menos del concurso de Viñarrock ni cualquiera de los demás concursos estos de mierda. Dígase el Pal Rockfest, Pal Mau Mad Cool o para cualquiera que se invente y haga, utilice estas artimañas que no hacen más que aprovecharse de las bandas para obtener datos de sus fans, datos de votantes, datos de personas. Para todo lo demás, aquí vamos a estar. Y por supuesto, para que suenen. Han sonado Higgs, que les han dejado entrar a última hora, y van a sonar también al otro lado, que les ha sucedido lo mismo. Vamos a escuchar el tema Volverlo a Intentar. Corte número 12, de Donde Nadie Puede Huir, del más reciente trabajo de la veterana y renovada formación madrileña, también recién renovados con bandas asociadas. Al otro lado, Volverlo a Intentar. No me busques, no lo intentes, yo no tengo hogar. Puedo estar en cualquier sitio, como la brisa del mar. Es mi barco, mi guitarra, mi océano, la ciudad. Día y noche voy buscando un sitio en el que tocar. Me han gustado los poemas, el sonido del metal. Las palabras Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Si tienes una banda y quieres sonar en Pequeño Ternasco en este programa, solamente tienes que hacernos llegar tu material al correo info@saltomatarradiorock.com. ¿Qué me refiero con haznos llegar tu material? No nos mandéis enlaces al Stupify ni descargas de Google Drive, no. Mucho más sencillo, nos mandáis un poquito de biografía de vuestra banda y lo último que tengáis subido a YouTube al correo de la emisora, a info@saltomatarradiorock.com. Repito, lo último que tengáis subido a YouTube y algo de biografía de vuestra banda al correo info@saltomatarradiorock.com. Nosotros abrimos todos los correos, escuchamos las canciones y si nos gustan, las hacemos sonar aquí dentro de la sección. Nos han hecho llegar al correo de la emisora. Tres bandas esta semana. La primera, la que estás escuchando, se trata de Argy, el proyecto de rock melódico de Dani Argilés, guitarrista y compositor murciano influenciado por el hard rock melódico y AOR de los 80. Lleva publicados varios sencillos y un EP. El segundo sencillo, lanzado este mismo 2024, es el que estás escuchando y se titula You Make Me Want to Live. Haces que me den ganas de vivir. You make

Cerramos las llegadas de material hasta nuestro correo, hasta el correo de la emisora, con este tema titulado Ladies and Motherfuckers, que nos hacen llegar los Five Black Bullet. Tema que se le adelanto y la punta de lanza de The Royal Lowborn, el próximo EP de la banda jienense, que estará compuesto por 6 cortes. Este es el que ya disfrutas, Ladies and Motherfuckers, Five Black Bullet. Corte número 7, estoy rodeado de No es el tiempo, el recién salido cuarto y nuevo disco de los Jerezanos de Cum. Siempre que un idiota no se ponga en medio, quiero llegar. Que además este próximo día 9, pasado mañana, el viernes, lo van a presentar ahí en su ciudad, en una sala buena, buena, buena. Ahora nos contarán más cositas porque lo vamos a tener al teléfono, y digo los porque hay varios componentes. Ahora nos entramos, porque en principio iban a estar uno, luego dos, ahora están tres. No pasa nada, todos bienvenidos, claro que sí. Escuchamos un poquito más este Estoy Rodeado y ahora enseguida los tenemos en directo en entrevista. Siempre que un idiota frenado en seco. Así que menos se ha encontrado en esa situación, estar en lugar y estar rodeado de gilipollas. Tremendo, tremendo el título de este primer corte que estamos escuchando, que No es el tiempo, el cuarto álbum recién estrenadito de los The Cool, que a quienes ya tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas. Vale, a ver, creo que aquí he escuchado a María seguro. Que es la más fácil de reconocer. ¿Quién ha contestado primero? También a gilipollas que cantaba esta canción, a Leo. El Leo, vale, muy bien. Sí, y David, yo David. Y David, vale. Voz más grave, David, voz un poco más menos grave. Leo, venga. Pues ya los tenemos a los tres localizados. Ya os tenemos a los tres aquí. Un tiempito ha pasado desde que estuvo María por primera vez aquí en el programa. Con el estreno de vuestro anterior trabajo, Arrastrándose. Ha pasado un año, no mucho más de un año ha debido pasar, ¿no? Entre el uno y el otro. Más o menos. Sí, más o menos. Pues os cunde, ¿eh? Poco más de un año, sí. Os cunde. Si nosotros somos rápidos a la hora de componer. A la hora de componer y a la hora de también de meterse en el estudio, grabar y sacar el disco, porque lo que es en físico ya está disponible, ¿verdad? Ya está disponible desde hace una semana y pico, dos semanas que lo recibimos, y como la gente no puede esperar, prácticamente nos lo están quitando de las manos. Nos ha jodido, porque la gente no puede esperar y vosotros tampoco, si no, no lo hubierais sacado. No. Son muchos gastos, ¿eh? Claro, claro. Las ganas de... Se ha juntado el hambre con las ganas de comer, ¿no? La plataforma digital estará el viernes que viene, el 16. El viernes, exacto. 16 ya estará disponible. Bueno, ya en plataformas digitales ya están los tres primeros adelantos. Ese Atalicia, sí, que tuvimos el placer de estrenar en primicia, antes de que estuviera incluso en esas plataformas digitales, que eso fue para diciembre. Y en cuestión de un mes han salido los otros dos, Salvajes y Dolor. Y ya rápidamente el disco en físico y enseguida también en plataformas digitales. Bueno, te está diciendo que lo están quitando de las manos el físico. Exacto. Sí, sí, sí. La verdad es que había bastante expectación, ¿eh? Y bueno, y aquí está funcionando muy bien. Joder, nos lo pide, venga, pues para adelante, vámonos que nos vamos. Pues cuando se nos acabe, hacemos más copias, no hay problema. Eso te iba a decir, a ver si os va a acabar y vais a tener que sacar más, que sería ya rizar el rizo en esta época en la cual los CDs no venden nunca nada. Todo el mundo se queja. Pero como lo hemos hecho, pero muy bonito. Muy bonito, tú lo has visto, que es muy bonito, pues la gente lo quiere nada más que por lo bonito que es. Pero que lo habéis sacado en plan Digipa casi chulo y eso, o... Sí. Además, con letras, con explicación de cada una de las canciones, porque las mías son muy fáciles de entender, porque esto voy directamente a la encía, pero por ejemplo, David y María les gusta componer así un poquito más, es más complicado y viene bien las explicaciones. Sobre todo para saber de dónde viene. Vamos, Leo, que tú eres más de narrativa y David y María de poesía. Sí, una cosa así más o menos. Culteranista y conceptista. Ellos son los hay que hacer a la gente trabajar un poquito y que la gente aprenda a leer un poco entre líneas, también es interesante. Y bueno, y además que también, sí, al final cada cual se hace las canciones suyas de una u otra manera y las interpreta también un poco cómo le afectan a la persona que la está escuchando o qué se sienten cercanos a esas letras, ¿no? Claro. Sí, y como somos tres los que cantamos en el grupo, pues cada canción no tiene nada que ver una con otra, ¿no? Sois tres, que además sois vosotros tres los que cantáis. Nosotros somos los que cantamos y los que componemos las canciones habitualmente. Luego, bueno, la música y todo eso ya lo hacemos aquí en conjunto en el local, pero cada uno componemos nuestras canciones y así. Bueno, y luego es que no se parecen ni las que yo hago con las de María ni con las de David, ni al revés, pero es que no se parecen las mías con las mías propias, ¿no? Es que eso es un sello, yo creo que el único sello personal que tiene Deku es que no hay ni una sola canción que se parezca a la otra, ¿no? Pues eso está muy bien, la verdad. O sea, hay muchos discos que siguen una línea argumental, hay bandas que tienen sonido muy definido y bueno, pues también, ¿por qué no? Una banda que te puedes encontrar muchos sonidos dentro de sus discos e incluso dentro de cada disco, ¿no? Sí, pero dentro de la variedad tenemos nuestro sonido. Se nota que somos nosotros. Pero son diferentes los temas. El que va a un concierto nuestro, si no te gusta una canción, lo bueno que tiene que te espera, que seguro que alguna te tiene que gustar, porque ya te digo, como tenemos tantas influencias de tantísimos años y demás, pues al final tú vas mojándote y te van saliendo, bueno, pues diferentes canciones de diferentes estilos, dentro del rock, obviamente, pero todas muy, muy diferentes, ¿no? Y luego también, como nos gusta mucho el cachondeo, pues también hay algunas así raras, ¿no? Hay una cosa muy, muy curiosa que le pasa a Deku. Y es que cuando nos reunimos en los ensayos siempre hay un momento en el que empezamos un poco a delirar, ¿no? O sea, estamos cansados de tocar las mismas canciones y bueno, pues a lo mejor David empieza con un riff de guitarra, le sigue Leo con el bajo, Jaime se anima y empieza a tocar y al final, o Leo y yo nos ponemos a cantar ahí en plan lo que sea, y al final salen canciones enteras que grabamos en el móvil y de ahí es donde salen las canciones. O sea, prácticamente es una improvisación que si la escuchas sobre la marcha parece una canción ya hecha. Y eso es una cosa, es algo bastante curioso que a mí siempre me ha llamado la atención de este grupo, ¿no? Es como si hubiéramos confluido los cuatro y de repente pues hacemos piña, ¿no? Dentro de lo que es la música, para que salga una canción de entrada. O sea, empiezas a tocar algo que nunca has tocado antes y sale una canción. Eso es curioso. Y solo ocurría a partir del cuarto litro de cerveza, el quinto. Claro. Algo más. Algún ingrediente añadido tenía que tener esto que nos estaba contando María. Qué así. Oye, mira, está sonando ahora mismo de fondo Salvajes, que bueno, como no solamente en la nota de prensa que habéis mandado de cara al concierto este que tenéis el viernes, sino en una nota de prensa aparte, habéis mandado una como una especie de explicación de cada canción, ¿no? De qué va cada tema. Este, concretamente, el Salvajes, que fue el segundo sencillo, decís que está inspirado en la película de culto The Warriors, de un tal Walter Hill. Yo no tengo ni idea de qué película es esa. Yo tampoco, María sí. Sí, pues, de hecho, es una película que se grabó en... Que lo cuentes tú, claro. Si que, te contado, que te he cortado. Que es una película de culto porque se grabó en 1979, que inicialmente, bueno, pues la había descatalogado, o sea, la habían censurado completamente porque, bueno, pues la película, digamos, es una lucha entre bandas de Nueva York en esa época y, bueno, pues ahora mismo es el top 27 de las mejores películas de acción de todos los tiempos. Entonces, vaya. Yo vi esa película hace, pues, unos años y a mí me llamó mucho la atención, ¿no? El tema de las bandas neoyorquinas, cómo luchan por el territorio, fue algo que me llamó mucho la atención. Y se basa precisamente en eso, en la lucha por el territorio. Y bueno, pues de ahí salió Salvajes, ¿no? Un día empezó Jaime a tocar la batería aquí, como te dije, él solo, y empezaron a sumarse y al final empezó yo a chillar y salió eso. Y luego, bueno, todo se va afinando, ¿no? Hasta que sale una canción así. Y la verdad que es muy contenta. Es un tema que para mí significa mucho, la verdad. Algún día veremos toda la película. Yo no la he visto de momento todavía. Debe estar hasta jodida de encontrar en internet, ¿eh? Me da la sensación. Yo probaré a ver si la... Lo mismo chula y todo. Lo mismo hasta ya está bien. Te digo, el top 27 de las mejores películas de acción de todos los tiempos. Pero eso según quién. Por Gentleman Squad. Lo diré. Gentleman Squad. Tú crees que tú pronuncias mejor que yo. ¿Gentleman qué? Gentleman Squad. Esto no lo digo yo. James Clement Bueno, Juárez. Un hecho muy elegante, que dice que le gusta mucho. Vale, es una encuesta de estar de publicación que se supone que es muy, muy famosa y especializada, ¿no? Vale, bueno. Sí. Lo buscaremos, muy bien. estábamos comentando. Sí. Porque la otra vez que estuvo María, yo le pregunté por el nombre de la banda. Y ella no me sabía explicar muy bien. Y yo le dije, digo, porque claro. Ya me lo han explicado. Pero que te lo expliquen ellos mejor. Digo, de cum. Que yo sepa, es 10 en latín. Digo, no sé si irá la cosa por ahí. No exactamente. Mira, te voy a contar la historia larga. Yo me acuerdo. No, resulta que cuando íbamos a ponerle el nombre a la banda, bueno, tenemos un concierto cerca, pero. Y no teníamos nombre. Uh-huh. Y dijimos, bueno, mira, a ver, ¿qué es lo que hacemos para ponerle el nombre a la banda? ¿Qué buscamos por ahí y tal? Y dijimos, oye, mira, lo que tenemos que hacer es posicionarnos en internet. Que en Google, algo, una palabra rara para todos sus muertos. Para todos sus muertos, perdón. Digo, coño, que aparezca cuando tú busques Decum, que sea la primera que te aparezca en el Google. Claro. Y empezamos a buscar, oye, y salió esta. Luego, ya con el tiempo, estuvimos diciendo, oye, mira, significará algo. Porque a mí también me sonaba un poco a latín, Decum, relativo a 10, una cosa así más o menos. Sí. Y al final, pues resulta que hay traducciones en diferentes idiomas, y por ejemplo, en árabe era como una oquedad en un valle, una cosa así, igual. Pero vamos, que no tiene que ver con nosotros, pero salió el nombre por ahí, por buscar lo más raro del mundo. Y tiene que ver con vosotros 10, porque sois 4, ni lo de la oquedad en el desierto tampoco parece. No, que... será la capacidad de beber cerveza por minuto o algo, no sé. un hueco sin fondo, una oquedad sin fondo a la hora de echar unas birras. Muy bien. Oye, vamos a escuchar otro temita de este nuevo disco. Que yo, pues bueno, ya he tenido la oportunidad de disfrutar completamente. Y vamos a disfrutar, vamos a escuchar el corte que lo cierra, el corte número 8, que se titula Hombre del 2000. Que lo piensas y ya suena hasta antiguo, ¿no? Porque ya van 24 años desde esa fecha. Que somos un montiguo. ¿De qué va un poquito? Venga. ¿Que de qué va la canción, digo? La canción es una adaptación al castellano de una canción de los Rolling Stones, que es 2000 Man, de Sus Satánicas Majestades, de uno de los discos más raros que tiene. ¿Eso es la adaptación de la letra o la música también? Porque a mí no me suena. De la música, y bueno, ellos las tocaban con guitarras acústicas. Ajá. Y la letra se hace una adaptación al castellano de lo que nosotros pensamos, o por lo menos yo pienso, que quiere decir la letra. En español. Luego en el Dynasty de los Keys hizo una versión que cantaba Leigh Friendly también y sale esa canción. O sea que es la misma, 2000 Men. Lo que pasa es que nosotros la hemos hecho un poquito más punk rock. Vale. Y en español. Vamos a escuchar ese Hombre del 2000, 2000 Men, versión de Cum. Mi nombre es un número en un trozo de plástico. So carrillón para el salón, carrillón me lo pienso comprar. Yo quiero un carrillón. Asaltomatarradiorock.com. Aquí seguimos con David, con Leo y con María, con Dekun, disfrutando y presentándoos a todo el mundo que nos escuche, tanto en directo como en diferido, como vía podcast. Este es un nuevo disco, cuarto trabajo ya para los jerezanos, un álbum que lleva por título No es el tiempo, aunque realmente sí que es el tiempo de que se les entreviste, y por eso los tenemos aquí en directo al teléfono. Oye, ahora escuchando la canción y después de la referencia que me habéis dado de que hizo una versión Ace Frehley, el guitarrista de Kiss, sí que me ha querido sonar que la versión de Ace Frehley sí que la había llegado a escuchar. La de los Rolling no, ¿eh? Bueno, más, esas son versiones peores que la nuestra, ¿no? Bueno, ya está el disco ahí, físicamente, que no sé si dais opción también a vía mensaje o algo a hacer llegar las copias fuera de Jerez. Pues en principio las tenemos todas ya reservadas para el concierto que vamos a dar. No sé si sobra la recuerda. Vale, que está pedir, todo vendido. Porque tiene que no quede. Está todo vendido, que se esperen al 16. Está todo vendido. O a que saquéis más copias, lógicamente. Esa es la mayor alegría que te pueden dar. Hombre, que no tenga disco para vender. Desde luego. Pero bueno, antes del 16 está este viernes 9 de febrero, a partir de las 21:30 horas, de las 9:30. Concierto, presentación de No es el tiempo en la sala 55 Jazz Club, en la calle Chapinería número 3 de Jerez de la Frontera. Jazz Club. No parece que pegue con el rock de Dekun, pero bueno, intuyo que es una sala que ofrece unas posibilidades maravillosas, ¿no? Quiero entender. De concierto todo. Sí, sí, no, sí. Eso eran los orígenes en un principio, que era por ya el 55, que es como lo que conoce todo el mundo aquí, y empezaron así, pero luego meten absolutamente de todo. Además, es una bendición tener ese tipo de sala en la ciudad, donde te encuentras un poquito de todo, ¿no? Sí, aparte que apuesta mucho por las bandas independientes. Sí. Por las bandas independientes, incluso de fuera de Jerez Sí. Bueno, de fuera de Andalucía, quería decir. Ya tan lejos no, porque la sala no es muy grande, entonces no tiene mucho aforo. Ajá. No sé si vendrá gente de fuera, pero bueno, no es una sala muy grande. No es muy grande, pero es ideal. Tiene un sonido buenísimo y luego unas condiciones estupendas también. La verdad que nosotros estamos encantados con esa sala. ¿Ya habíais tocado pues en alguna ocasión ahí? Sí, hemos tocado ya hace un par de años. Ya allí, y la verdad es que el sonido es muy bueno. Y luego en el fondo tiene una cristalera que si no puedes entrar para ver el concierto te puedes ir fuera a la calle y no ves. eso para... Es más, en el último me fui yo fuera, tocando. eso para que... De repente desaparece del escenario y yo creo que se salió del bar y todo. Hombre, claro, es que los que fumamos también tenemos derecho a escuchar el concierto. Hombre, además tiene un patio interior también. Mientras fumamos, quiero decir, mientras fumamos, porque si eres fumador te aguantas y no fumas y ves el concierto igual, ¿no? Pero si quieres fumar a la vez, pues esto de la cristalera es ideal, sí. No, o escucharse, imagino que no se escuchará prácticamente fuera, pero al menos. No, pero como te digo, tienen también un patio dentro donde puedes fumar y allí sí suena. Lo que pasa es que ahí no nos ve. Al final siempre hay un problema. Mejor que no fume durante el concierto. Todo no se puede. Una hora y tres cuartos más o menos, ¿no? Que vamos. Santi, tengo yo una curiosidad. De los temas que has escuchado, ¿cuál es el que más te gusta? Salvajes. ¿Salvaje es el que más te gusta? Sí, y a Taquicia también, pero Salvajes es el que más me ha gustado, sí. Muy setentero, un tema mucho. Sí, me gusta mucho. La verdad es que desde enseguida que empieza ya te atrapa. A mí por lo menos me atrapa, vamos. Bueno, sí, pues no, me tiene un montón. Hasta aquí sí es una bomba también, ¿eh? Sí, a ver, es que claro, me pones en un compromiso porque has de elegir, pero bueno, ya has visto lo que me ha costado a posteriori, me he dado cuenta que me has puesto en el compromiso porque me ha salido solo, o sea, Salvajes es el que Salvajes es el tema que más me gusta, punto. O sea, los demás también, están todos muy bien, está el disco. ¿Hay alguna que no te guste? Venga, ya vamos a seguir con los compromisos. Pues mira, quizás, espera, que no las tengo aquí a mano, espera. La de las mías, fijo. No las tengo aquí. Puede que Inercia sea quizás la que me haya resultado menos atractiva, pero Inercia porque musicalmente es mucho más tranquila, tiran como un poco más a la música de autor. Pero si miras la letra, también es una letra que hay que aprender a leer entre líneas. Y entra muy popera, como digo yo. Muy chula. Pero bueno, luego rompe, no pasa. Es que menos mal que me las he puesto para la música de fondo, he puesto las canciones en uno de los dos reproductores que tenemos en la pantalla, porque no me acordaba cómo se llamaba la canción. Pero bueno, al verla sí que... Sí, la veo muy pequeñito porque además estoy perdiendo mucha vista yo y estoy mirando muy de lejos, pero sí. No eres el único. Eso con una lupa y la ves directamente. Me va a tener que ir echando una gafa ya porque la verdad es que me va costando un poquillo. Bueno, vamos a insistir en el concierto, que es lo más inmediato, porque como el disco ya está todo vendido y el día 16 sale en plataformas, pues, o sea, el físico ya está todo vendido y el 16 sale, está a disposición de todo el mundo. Las plataformas digitales, vamos a insistir nuevamente en este concierto presentación de No es el tiempo. Este viernes 9 de febrero, a partir de las 9 y media de la noche, en la 55 Jazz Club, lo he dicho bien, sí, de Jerez, en la calle Chapinería, número 3. Chicos, se nos acaba el tiempo ya, queda justito el tiempo de escuchar el último tema que hemos elegido, que por cierto es el que abre y que tiene historia también, este corte número 1, El Rincón Malillo. Muy bonito, El Rincón Malillo. Empieza con palmas por bulería. Ajá. Y bueno, lleva el tiempo de la bulería, de la canción. La motion plan rockera tipo Neil Young, y bueno, lo que cuenta es una historia medieval que pasó aquí en Jerez hace... Pero una leyenda, más bien. Una leyenda, es una leyenda. Una leyenda. En la que un caballero se enfrentó al diablo. Ya está. A partir de ahí, el que quiera saber algo más, que lo busque en internet. Ahora también. Si quiera saber más, que lo busque en Google o que escuche. Es un caballero. Sí, tenemos aquí el palacio y todo en Jerez que pueden visitarlo. Y el Rincón Malillo existe, ¿no? Y lo que no queda es la cruz que puso el caballero para intentar curarse la herida, pero que no... El Rincón Malillo realmente es una intersección de calles. O sea, que realmente esa intersección de calle, ahí se mataba mucha gente antiguamente. O sea, no que se mataba, sino que había duelos. Los duelos y antiguamente. Y mucha delincuencia, ¿no? En la... Claro, y de ahí es donde viene la leyenda. Claro, y el nombre, porque lo de Malillo podría ser el rincón fatídico, ¿no? Pero Malillo. ¿Cómo se llama la calle Malillo? Es que la calle lo pone. Calle Malillo. La calle Malillo, calle que desemboca... En casa es un cajón Malillo en la cocina. El cajón de la cocina sería el cajón Malillo. Son tremendos, ¿eh? La calle Malillo que desemboca en el Rincón Malillo, que es el tema con el que nos estamos despidiendo. Rosa, ¿eh? Nos vamos. Muchos besos, abrazos y hasta el lunes. Exactamente, vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tenasco también se despide de todas y todos vosotros, deseando que tengáis buen fin de semana. En tanto esa tenascación, a la cascarla y a jugar a la para. Tecul, muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros, adiós. Gracias siempre. Venga, que vaya bien ese concierto, bye.